Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos pues a una nueva temporada de este Hippies from Hell. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. ¿Cómo echaba de menos esta sintonía? Sí, señor. Os echábamos nosotros también de menos. Y volvemos en lo que van a ser casi 6 años ya al frente de los micrófonos y empezando lo que es nuestra 7ª temporada. Ahí es nada. Y el programa este que parece que siempre desaparece, pero no. Exactamente, y hay que decir que es todo un hito para nosotros que mantenemos emisora, pero no solo eso, mantenemos horario. Creo que es la primera vez, hemos repetido en emisora, pero creo que nunca habíamos repetido horario de una temporada a otra. Repetimos emisora, repetimos horario, empezamos en septiembre. Empezamos en septiembre, no a finales de octubre, o sea. Me parece a mí la sensación de que los oyentes deben de estar tan flipados como nosotros. Sí, señor, así que, bueno, tendremos ahora un pequeño paroncillo en un par de semanas, pero las cosas... Pero bueno, que hemos empezado a tiempo, como se suele decir. Sí, que tenéis un material jugoso de primera mano y no tenéis que esperar 3 o 4 meses para volver a escucharnos. Bueno, pues lo dicho, aquí estamos un añito más, como decimos, a punto de hacer 6 años del Hippies from Hell y iniciando lo que es nuestra 7ª temporada. Nos mantenemos los viernes de 1:30 a 2:30 aproximadamente, porque hoy primer día ya empezamos con unos minutos de retraso y eso que hemos venido con tiempo, Sí, pero arrancar los trastos, acordarnos siquiera de cómo se habla, de qué es un micro. Exactamente, a ver si no la cagamos mucho, no la pifiamos aquí con los botones, que hace tiempo que no estamos sentados en estas mesas. Pues lo dicho, estamos aquí en los estudios Ahora Sol Radio, muy cerquita del puente de Vallecas, pues amenizándoos la tarde del viernes. Algunos estaréis a punto vuestros últimos coletazos de trabajo, otros os quedará todavía largo tiempo, otros ya estáis con aperitivo y otros igual estáis hasta haciendo la comida, así que traeremos lo de siempre, un poquito de esto, un poquito de lo otro, actualidad, rock and roll, conciertos, risas, giras. Y no traemos másters porque aquí se da muy fácil y sí, no queremos dejar al resto. Me estaba sin el tomando suyo. Un café, ya tengo un par de ellos de la Rey Juan Carlos en lo que me he tomado el café y he desayunado. Pues lo dicho, este es el Hippies from Hell. Recordad, nos podéis contactar en hippiesfromhellradio@gmail.com y en hippiesfromhellradio.com en nuestra web. Pues también podéis estar ahí atentos. Y en agorasolradio.org, desde donde nos estáis escuchando, pues tenéis todos los podcasts de la temporada pasada y los que vayan surgiendo de esta. Bueno, y una cosa sí que no cambia en todos estos años, y es que empezamos con un clásico. Sí, y este es un clásico, pero un clásico trampa, porque os traemos a la reina, os traemos a los Queen, y he seleccionado de su primer disco, quizá no lo conozcáis todos, del año 1973, de su disco Queen, un tema que se llama Modern Times Rock and Roll, que curiosamente canta y compone el batería Roger Taylor. Pepinaco para empezar el primer Hippies from Hell de la temporada. Rock and roll. Pues ahí estaban Queen, con los que abrimos lo que va a ser, como decimos, nuestra séptima temporada aquí y que Modern. Esperamos que disfrutéis como nosotros. Sí, Modern Times rock and roll de los tiempos modernos, y yo que soy un oldie, me he traído para acá un clásico razo de los Queen, sobre todo eso, la parte de cantante Roger Taylor a la batería. Una canción muy corta, muy punky, ¿eh? Sí, Queen. Es que el primer disco de los Queen y el segundo, sí, para mí son. Todo el mundo conoce el Another Day in the. Otro Un Día en las Carreras, Una Tarde de la Ópera. O sea, esos dos discos míticos, ¿no? Y todo el mundo tenemos el grandes éxitos de Queen en casa. Pero los dos primeros discos de Queen son dos discarrales. De Órdago la Grande, y me gusta recuperarlos porque todo el mundo, pues eso, conoce los temas clasicotes, pero estos son pepinacos, lo que tú dices, punky hard rockero. Sí, sí, muy rápido, ¿no? No el toda esa pomposidad de, que estaba pues, ahí, que estaba ahí, no en este tema, pero el resto de los temas de los discos está como ahí un germen, ¿no? Pero que molan un montón. Bueno, y vamos a continuar desde la madre Inglaterra. Nos vamos hasta a otro de la ¿cómo se llama? La Commonwealth. La Commonwealth. Seguimos con la Commonwealth y nos vamos hasta las antípodas. Nos sí, vamos, señor. Hasta Australia. Nos vamos a una banda que ha debutado, tiene un disco debut que se llaman Poor Little Things. Nos escribieron. Exactamente, a finales de la temporada pasada, pero con nuestros ajetreos festivaleros y la actualidad del momento, se nos quedaron ahí en el tintero. Sí, la verdad es que nos lo dejaron, nos mandaron por correo. Podéis escribirnos al correo si tenéis bandas, mandarnos vuestros temas. En este caso se pusieron con nosotros en contacto, nos sorprendió. Es una banda australiana, pero nos escribían desde Suiza. Nos escribían de... Hippie llega muy lejos, sí, que lo sepáis. Nos escribieron desde Suiza y nos lanzaba pues Tina Jackson, vocalista de este trío compuesto por ella, por Tina Jackson, por el guitarrista de los Rollerball, la banda australiana de Stoner, Dave Taylor, y completando el trío, el power trío, Fernando Marlborough de los Marlborough Men, conformando un nuevo disco. No sabría si llamarlo disco o EP, porque son cinco temas. Sí, son cinco. Entonces, temas. Ahí se. No sé si sabía decirlo. Ya está ahí en esa línea difusa. Yo no sé si hay que marcar por duración, por temas. Un pepinazo de cinco temas. La verdad es que me gusta cuando los grupos dicen: tengo cinco temas, son cinco pepinos. Aquí te lo dejo. Y a mí me gusta lo que pusieron, ¿no? Una banda muy old school de rock and roll. Sí. Entre Ramones, Blondie, AC/DC, T-Rex. Incluso ABBA, ¿no? Me parece correctísimo. Sí, sí, o sea, una banda de rock and roll brutal, con sus temas medio tempo, pero sobre todo eso, lo escuché y me parecieron cinco temas, cinco pepinazos. Y bueno, pues os hemos seleccionado, homónima, una banda, un disco homónimo, Poor Little Things, y os hemos seleccionado un pepinaco. Exactamente, pues vamos con este drive que más vale tarde que nunca, que se nos había quedado en el tintero, ya han pasado este largo verano. Así que aquí están, sonando desde Suiza, estos australianos. Stepping on the pedal is the only puro rock and roll, es que sí. Poco más hay que decir. Rock and roll old school, hard rock del bueno, ellos se definen como hard rock, tienen etiqueta también de glam rock. También recomiendo mucho, me gustó mucho el tema que abre ese EP, que se llama Rock and Roller, que es también un pepino de Ordagola Grande. Cinco temas, cinco buenos temas, y yo creo que es una gran manera de presentarse. Cinco temas racos, ahí los tienes, tira para adelante. Bueno, y nosotros continuamos. Os traemos cosas también que acaban de ocurrir, entre comillas. Porque Tammy Nilsson estuvo visitando nuestro país en gira, pues exactamente la semana pasada, del 6 al 9 de septiembre. Nosotros hemos empezado, no os quejéis, hemos empezado en septiembre, tampoco íbamos a empezar la primera semana. Ojo ahí, no loco. Vengáis arriba. Así que pues nos pudimos contar pues la presencia de este bolo y de esta mujer al frente de su banda, que en concreto en Madrid estuvo actuando en la Sala al Sol. Y que, bueno, como decíamos, viene desde Nueva Zelanda, pronto, muy prontito, emigró a Canadá, donde se crió en un entorno artístico, donde ya actuaba junto a la Nilsson Family, ahí, que eso es muy, muy típico de Norteamérica, los rollos familiares, y incluso tuvo la ocasión de telonear al mismísimo Johnny Cash. Así que nos trae, bueno, o nos trajo, como decimos, porque estuvo por aquí, como decíamos, la semana pasada, una mezcla de swing, de sonidos más fiesteros, movimiento de caderas, en fin, que los que pudisteis disfrutar de ellos, bien por vosotros, y los que no, pues os dejamos un temita para escuchar ahora, aquí en este primer programa de la nueva temporada del Hippies from Hell. Esto es Tammy Nilsson y esto es Holy Moses. Losing your love, raising my eyes to the skies above, but I don't find nothing, don't feel nothing but alone. No time to cry when the babies eat feed and days by and by with nothing new in between them. My soul is wearing thin. Time stretches on a fool's marathon. Ever since the day you died, Holy Moses, Holy Moses, Holy Moses. Pues ahí teníamos a Tammy Nilsson. Yo creo que bolo bastante curiosete el que nos pudimos perder, uh-huh, o del que pudo disfrutar la gente la semana pasada en, sí, las ciudades donde estuvo. Mucha así fuerza es, y mucha clase rockabilly. Sí, señor. Ese sonido un poco vintage, ¿no? Ahora que está, sí, tan de moda esa palabra. Sí, pero me gusta lo de vintage ahora que está de moda, porque ellos no son vintage, ellos hacen, sí, hacen música de raíz americana. Exacto. Bueno, pues nosotros seguimos. Teníamos por aquí también pendiente una banda desde hace bastante tiempo y que no habíamos tenido oportunidad de que sonase. Nos vamos a sonidos más punkarras, hasta Bristol en concreto, con estos chicos que se llaman Idols y que The Guardian ya les ha calificado como la mejor banda de punk del Reino Unido. Aquí también han tenido muy buenas críticas por parte de Mondo Sonoro y otras publicaciones especializadas. Y pues bueno, están girando por Europa. Nos tocará a nosotros Madrid, Barcelona, dentro de todavía un poquito, queda tiempo, el 29 y 30 de noviembre. Madrid, Barcelona, como decíamos, respectivamente. Y pues la banda están presentando Joy as an Act of Resistance. Es el segundo álbum que publicaban el 31 de agosto. Y que el primer single con el que se dieron un poco a conocer este álbum lleva por tiempo Dani de Nedelko, que toma el nombre de un amigo ucraniano inmigrante íntimo de uno de los miembros de la banda y que, bueno, pues protagoniza un poco el single, el videoclip y estas historias que estamos viviendo en el viejo continente en estos tiempos oscuros. Pues ahí vamos con Idols. Como decimos, a finales de noviembre nos visitarán en Madrid y Barcelona, desde Bristol. Yeah. amigos, pues seguimos en la sintonía del Hippies from Hell, aquí iniciando séptima temporada, y la verdad es que traemos en la recámara también mucha actualidad de producto nacional, producto estatal, música que se está haciendo aquí y que entra en esta onda de Hippies from Hell. Así que vamos a ir dándole salida. Sí, traemos material de todos los palos, colores y sabores. Así que, lo dicho, tenemos unas cuantas cosas que contaros y qué mejor que ir abriendo boca. Nos vamos con unos clásicos que llevan nada más y nada menos que casi 4 décadas entregados a esto del rock and roll. Vienen desde Asturias y son los magníficos Ilegales, Genio y Figura allá donde vayan, que pues bueno, que anunciaban el pasado mes de junio que publicarían nuevo trabajo en este mes de septiembre. En concreto, saldrá a la venta el próximo 28 de septiembre. Ya lanzaron un primer adelanto, Si no luchas, te matas, que tuvo una buena acogida, y llegan ahora con un segundo adelanto llamado Mi amigo Omar, pues que me ha gustado bastante, donde hablan desde el punto de los Ilegales pues de la homosexualidad y de la libertad de cada uno para hacer lo que le plazca con sus tendencias sexuales. Efectivamente. Así que aquí está este Mi amigo Omar de Los Ilegales. Pues ahí lo dejaban claro Jorge Ilegal y los suyos en este Mi amigo Omar. Y de los Ilegales, que ahí es nada, 40 años casi al pie del cañón, nos vamos con otro veterano. En esta... Carlos Starke. Exactamente. En esta ocasión, no al frente de M-Clan, sino con su proyecto en solitario, que está a puntito de publicar, bueno, no, que ya... Próximo octubre. Y lo dicho, que no, los dos M-Clans, por decirlo así, cada uno está en este año, esta temporada, con proyectos en solitario, y Carlos Starke pues ha sido el que ha tirado más, a lo mejor por el rock and roll más clásico y más americano. Así que vamos a escuchar uno de los adelantos, o el adelanto que tenemos de este álbum, que como nos comenta Fefe, se publica el próximo mes de octubre. Pues esto es Ahora y en la Hora, el primer tema de lo nuevo de Carlos Starke en solitario. Thank you. nuestro. Dime dónde estoy. Escucha mi lamento. El día ya llegó. ¿Quién hizo todo esto? Es lo que hay. Cuando se pare el motor, ¿dónde estarás cuando se apague el motor? Ahora y en la hora en la que siento que ha llegado mi hora. Ahora y en la hora en la que siento que ha llegado mi hora. Estás en el dinero, en internet, en los neones que venden otra piel, en las pastillas con las que subo al cielo, en las alcantarillas que bajan al averno. Pasará cuando se pare el motor. ¿Dónde estarás cuando se apague el motor? Ahora y en la hora en la que siento que ha llegado mi hora. Ahora y en la hora en la que siento que ha llegado mi hora. Pasará cuando se pare el motor. ¿Dónde estarás cuando se apague el motor? Ahora y en la hora en la que siento que ha llegado mi hora. Ahora y en la hora en la que siento que ha llegado mi hora. Wow, pues ahí está el señor Tarque. Haciendo rock and roll. Sí, señor. Sin duda una de las voces, por decirlo de alguna manera. O la voz, ¿no? De lo que entendemos más por rock and roll de raíz sí, americana es que de nuestro país. Esa versión del rock and roll y sus primeros discos, de los primeros discos que tenía con su banda M-Clan, todavía hemos dicho que Mutatis Mutandi eran los sonidos Black Crowes español, los dos primeros discos de M-Clan, incluso atrevería a decir hasta el tercero casi, pero el Coliseum, el otro, ¿cómo se llama? Sí, creo que era Coliseum. Coliseum 1 y el otro, no me acuerdo ahora. Ahí, sí, tengo la portada con la chapa y la Cruz Roja. Bueno, sabéis cuál es. Para los dos primeros discos de M-Clan, necesarios 100% para entender el rock and roll americano. En este país, o sea, no tiene más. Es un buen momento. Un buen momento. Exactamente. Un buen momento y Coliseum, dos discos imprescindibles para el rock and roll en castellano. Pensando que un día apareces. Eso que suena de fondo es Bailo, el segundo, el otro adelanto que tiene de este proyecto en solitario, que como decíamos, saldrá a la venta en octubre. Y nosotros seguimos, nos vamos con una banda muchísimo más joven que Tarque y los M-Clan. Vienen desde Ciudad Real, son los chicos de Yesca, que bueno, empezaron muy vinculados al rollo del rock urbano. Están ahora girando con su último trabajo, El Incendio, nuevo disco, y además que viene acompañado de Veneno, novela escrita por su vocalista Antonio Sarmiento. Este fin de semana estarán compartiendo escenario en uno de los bolos de fin de gira del señor Rosendo. De fin de gira y de fin de carrera del señor Rosendo. Ojo, Barro, fin de carrera en los escenarios, porque él siempre ha dicho que si se quiere juntar a grabar unos temas, se claro. los va a grabar. Ahora, que siendo con Rosendo como es, que dice que no se sube un escenario, tiene que darle un baile y decir, me junto con dos amigos y toco, pero ya no le veáis de gira. Sí, sí. Y pues bueno, eso, Yesca, que van perdiendo un poco ese aire de los primeros discos, más rollo urbano, y en este, al menos en este último trabajo, pues se ve que beben más de un rollo de Burning, de Loquillo, de los Stones, de Lou Reed. Así que vamos a dejaros un tema para que vosotros mismos lo opinéis y lo degustéis. Y como decíamos, están en plena gira, así que si brujuleáis por ahí podéis ver las próximas fechas por las que estarán tocando, por si os pilla cerca de casa. Esto es Asteroide B612 de Yesca, desde su último trabajo, Veneno. Las princesas son un referente en extinción. Nos han quitado media vida con muchas doctrinas y muy poco amor. Mira un momento al firmamento y olvídate del dolor. Era un asteroide con poca luz y estabas tú y estabas tú. Estabas tú en un asteroide donde había poca luz. Se encendió una asteroide donde había poca luz. Se encendió una vela, se murió una hortera y un banco quebró. Tú y yo fuimos uno en un espacio exterior. Mi color incolorado, este cuento Pues ahí teníamos a los chicos de Yesca, que como se puede comprobar en esta larga canción, pues han tirado más por ese rock and roll, ¿no? Como bien decía, sí. Más un poco burning, loquillo, alejado de sus primeros discos, pues que tiraban claramente por esa esencia del rock urbano, ¿no? Sí, propio de este país e intransferible a cualquier otro lado. Sí, sí, exactamente. Bueno, y nosotros seguimos con más novedades, más cosas interesantes. Sí. Y en este caso, tenemos un proyectos nuevo, nuevos. Un nuevo rey en la charca. Tenemos un nuevo rey en la charca. Por sorpresa, ya dejaban en redes sociales nuestro amigo José Alberto Solís, bajista de última experiencia, bajista de Wyoming Los Insolventes, bajista también de SCR. De SCR, de Sota, el caballo, de Sota, caballo y rey. Bajista en general. Bajista multidisciplinar. Y dejaba en redes sociales antes del verano como un pequeño... Ahí como estoy trabajando en algo con Juan de Dios Martín, pero no es SCR, no es Última Experiencia. Y bueno, pues hace nada, unos días, no sé si dos, tres, cuatro, una semana, no creo que llegue a más. Sí, así esta misma semana. O sea, una semana, o sea... saltaba la noticia de un nuevo proyecto, cómo no, junto a otros tres miembros que no son de SCR, que no son de Última Experiencia, que se llama King Sapo. Del cual tenemos, la verdad es que, muy poquita información. Sí, señor. Más allá del tema que han publicado. El tema de adelanto, un videoclip que la verdad es que a mí me ha molado y que se llama Niño Gurú. Pues vamos a descubrirles. Y estad atentos a redes que os darán más información. Soy la luz, tú solo un nombre. Eres mujer y yo mil soles. Pues ahí estaban los reyes sapos de la charca. Reyes de la charca y ahí a micro cerrado ya hemos empezado a ver el videoclip, porque el adelanto va con videoclip, lo tenéis en YouTube. Sí, señor. Y decía... por sus componentes. Y al brujuleando, Jorge rápidamente ha dicho, a mí el cantante me suena. Uh-huh. Señor Jesús Trujillo, vocalista del Dorado, que también ha sonado por aquí. También Andrés Duende y Javier Planelles conforman todo esto junto a nuestro viejo amigo José Alberto Solís. Bajista de profesión, como bajista decían. Bajista en general, arquitecto técnico en particular. Bueno, pues seguimos con más novedades, porque llega el verano y tenemos que traer muchas novedades. Nos quedamos en Madrid y nos vamos con, valga la redundancia, los madrileños Nono, que están a punto de publicar nuevo álbum. Ayer creo que lanzaban nuevo adelanto. Este que va a sonar tiene ya algunos días más, lleva por título Rebelión. Y que, como decimos, pues son sendos adelantos de lo que va a ser su nuevo trabajo, que publicarán en las próximas semanas. Precisamente Rebelión es el tema que también da título al álbum, y donde podemos ver ahí pues a viejos conocidos, el señor Daniel a la voz, el amigo Verdi a la guitarra, que nos sirvió de beber y nos dio la oportunidad de poner música en unas cuantas ocasiones, sí, en el Pez Eléctrico de Malasaña. Sí, un garito que cambió de tercio, pero que nos deja muy buenos recuerdos. Sí, señor, pues nada, vamos con lo nuevo de Nono, como decimos, adelanto, uno de los adelantos de Rebelión, lo que va a ser su nuevo álbum. Otra dirección. Pues otros que vienen con rock and roll por las venas, no, y este Rebelión, estaremos muy atentos al disco que saldrá en las próximas semanas. Y bueno, los que lanzaban también algo y nuevo son los chicos de Buzos, que esta misma semana hoy mismo publicaban adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo, que lanzarán a la venta el próximo viernes, el próximo 25 de septiembre, perdón, el próximo viernes 14 es hoy y es cuando decimos que lanzan este adelanto de Red, que es su nuevo trabajo, como decimos, a la venta el 25 de septiembre, y el tema que publicaban hoy es You Wanna Take, de Buzos, que he de decir que la idea era traerlos al Hippies From Hell precisamente para el día que, para el viernes 28 de septiembre, que es la semana que sale el disco. Sí. Pero yo ese viernes me voy de viaje. Así que os invito a que un día antes por la noche los escuchéis en la ducha fría. os colocamos, aquí hacemos un trafullo, somos hippies, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente. La idea, a mí cuando nos propusieron dije, pues los Buzos claramente al Hippies From Hell. Pero como me iba y justo van a venir a Madrid, digo, bueno, pues lo haremos en la ducha fría. Bueno, hacemos una ducha hippie. Así que, bueno, lo dicho, pues vamos a escuchar este You Wanna Take, tema adelanto de Red, de su nuevo álbum, que publicaban y que publican hoy mismo. I don't care. I made a fool out of me. Oh baby, can't you see? Bueno, pues así está terminando el programa, primer programa de esta temporada. Sí, con un temita hippie, ¿no? Sí, señor, con un temita hippie de una señorita que viene desde Londres. Ella se llama Aisha Khan, canta American Roots Music, Jazz, Blues, Rhythm and Blues de la década de los 40, de los 50. Lo hace con un guiño al glamour y a la sofisticación de esas épocas, ¿no? De los años 40, años 50. Más de 25 años de experiencia sobre los escenarios. Y bueno, pues estos ritmos así, jazzeros, rhythm and blues, los está presentando en este nuevo álbum, en este álbum en solitario que lleva por título Aisha Diction, y que durante el mes de octubre pues la tendremos por nuestro país en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza. Uh-huh. Así que nos vamos... Antes de irnos y de pinchar esta maravilla, simplemente dejaros una noticia para los que tengáis este fin de semana sarao, o no tengáis sarao, uh-huh. Quiero decir, no os perdáis, no teníamos hueco para más, el programa duró una hora, teníamos muchas novedades, pero simplemente como anuncio, tip, aquí es su spot en Leganés, tenéis el HDC Rocking Fest, HDC Harley Davidson Club, organizado por el Harley Davidson Club 843 de Madrid, el Leganés, en el recinto ferial de la Fortuna, 14, 15 y 16, hoy, mañana y pasado. Tenéis bolos, tenéis rutas moteras, desfile spin-up, de todo. Esta noche en concreto, Milky Way Express, Arizona Baby, Soul Jacket y Reverendo and the New Preacher's Voice. Cartelón, sí, señor. Mueres. Mañana, Doghouse Sam and His Marathons, The Fusilis, Traveling Brothers, Trooper Swings, Desvariados, Señora Robinson, Los Tickets del Ritmo, The Del Prince, El Domingo Country Show, Los Bólidos, The Del Prince, Anita Unite and the Mercury Trio, Kinker Jambalaya y Marcos Endarrubias. Esto dicho muy deprisa, pero vamos, 14, 15, 16, recinto La Fortuna y por la cara. Sí, señor, totalmente gratuito. Yo es de esas cosas que lo tenía en mente. Eso mola. ¿Cuándo es? Ah, que ya es hoy. Me suele pasar. Debería apuntarlo más según veo las cosas. Bueno, lo dicho. Nos vamos con Aisha Khan, como decimos, desde este álbum, desde este Aisha Diction. Y el próximo mes de octubre la tendremos por aquí, por nuestro país, girando y presentando este álbum. El tema con el que nos despedimos es este Out of the Blue. Nosotros, la semana que viene, más aquí en Agora Sol Radio. Chao, chao. Well, I had my share of men from Rome to London town. I never was the kind of girl who wants to settle down. With my guitar on my shoulder, I traveled far and wide. But baby, when I saw you, my wanderlust just died. Blue, it hit me like a rocket. Out of the blue, there's nothing I could do. Out of the blue, without a word of warning. Out of the blue, I fell in love with you. Well, they say the world's a stage and each must play a part, but I forgot my lines when I out from the crowd, just like a movie star. But I was just a bit part actor who worshipped from afar. Out of the blue, it hit me like a rocket. Out of the blue, there's nothing I could do. Out of the blue, without a word of warning. Out of the blue, I fell in love with you. never had to use it. I thought I was so smart. Now I'm a